intervengan en esta represión que se le está dando al pueblo panameño usando ya no antimotines, sino la fuerza militar. Hay una militarización en todo el país cercado de Senafrón, con vehículos de última gama. Y no sé si esto se está transmitiendo, pero compañeros, usemos las redes sociales nuestras. Esto es importante porque realmente nosotros hemos anunciado desde el día 1 que entre más ustedes golpean al pueblo panameño, más el pueblo se va a enfurecer. Nosotros aquí no nos vamos a levantar de la mesa hasta agotar los puntos, pero sí ver el sufrimiento de un pueblo que está en las calles cansado y que nos da mucha tristeza ver cómo un presidente de la República se reúne con grandes ejecutivos que son los que tienen a este pueblo reprimido, golpeado en el bolsillo, y cuando debe de reunirse con quienes le dieron el voto, con los que quienes los eligieron o con quienes él debe de gobernar, no lo está haciendo. Y es por eso que estas acciones militarizadas con armas de alto calibre se están utilizando en este momento, y pidieron una marcha en Santiago de educadores, una marcha pacífica. En el día de ayer lo usaron en Chilibre de Pacora, y lo han sido utilizando en diversos lugares. Nosotros queremos hacer este llamado a las autoridades, al gobierno, y por favor, basta ya de represión.